Vamos a meter en un tema que nos preocupa y es la propuesta para integrar la Suprema Corte de Justicia de la doctora María Teresa Day. Se ha presentado un pedido de remoción en relación a ella y es por eso que estamos en comunicación telefónica con uno de los dos abogados que ha presentado este pedido. Estamos hablando del doctor Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenos días, Gaby, buenos días a todos. Sí, el día 9 de diciembre de 2019, la doctora Teresa Day, en su rol de coordinadora general de la Procuración de la provincia de Mendoza, firmó una resolución, número 257. Esta resolución la firmó porque minutos antes, el mismo día, el procurador le delegó las funciones que le son propias al procurador y dijo, fírmelo usted, delégalo usted. ¿Qué firmó? Que se eliminaba un cargo dentro de la procuración para ser entregado a la hermana del procurador. Esto es un episodio lamentable, bochornoso, que lamentablemente no ha tenido difusión pública. La hermana del procurador se desempeñaba como celadora en una escuela percibiendo el sueldo magro y escaso que reciben los celadores, de alrededor de 20.000 pesos. Ella, la hermana del procurador, a raíz de toda esta maniobra en la que interviene la doctora María Teresa Day, firmando la resolución del 9 de diciembre, termina realizando la misma tarea en la misma escuela, pero en vez de percibir el sueldo del celador, percibe el sueldo del Poder Judicial, que es muy superior. En ese caso, se habrían violado diversas normas que prohíben las convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción y de leyes de ética pública, que tienen que ver con la eficiencia y el manejo de los recursos, y con el hecho central de que la función pública debe tener por objetivo y función en todos sus actos el cumplimiento de los intereses públicos y no de los intereses privados, como se reveló en este caso. Bueno, es gravísimo, Alfredo, y por un lado esto, ¿no? Lo que no tuvo instancia pública, ya pasaron varios meses, y a la vez nos hace preguntarnos, digo, esta cercanía y esta situación que es sumamente grave, esta cercanía ¿no? con quién es el procurador general, y cuánto de independencia de poderes ya empieza a tener la propuesta de María Teresa Day, ¿no? Bueno, María Teresa Day es la mayoría automática. María Teresa Day es el gobierno controlando el Poder Judicial y por lo tanto es la indefensión de la ciudadanía frente a cualquier arbitrariedad. Porque vos, frente a una arbitrariedad del Estado, del Poder Ejecutivo, de la policía, del municipio, de un ministerio, es decir, de cualquier agencia del Estado, recurrís a la justicia, el amparo de la justicia frente a una arbitrariedad. Ahora, si la justicia la va a manejar también el gobierno con este tipo de gente, estamos en problemas, ¿no? Totalmente, y a la vez, bueno, no sería la primera vez, ¿no?, pensando en una continuidad, por ejemplo, con lo que sucedió con Valerio. Precisamente, lo que pasa es que en el cúmulo de noticias y problemas que hay por ahí, mucha gente no le da bolilla a esto. Esto se maneja tras bambalinas, eso está en los sótanos de la democracia. Esto está en la oscuridad absoluta y total. Pero ha habido, en los últimos años, acciones concretas, específicas, de persecución a los jueces que no fallan como el gobierno provincial quiere. Hay un discurso de supuesta normalidad institucional o de respeto de las instituciones en la división de poderes, pero hay una ruptura y cruda realidad que indica todo lo contrario, que tanto Cornejo como Suárez han sido los gobiernos, no hay precedentes la postdictadura, me refiero a partir de la recuperación de la democracia en 1983, de un gobierno tan autoritario y que haya presionado tanto, utilizado tanto el Poder Judicial para sus intereses. Por ejemplo, Mendoza tiene el récord de dirigentes, y no dirigentes, ciudadanos, que están imputados y procesados por participar en protestas sociales. Vecinos que no tienen agua y que salen a protestar y que están en condiciones de extrema vulnerabilidad porque viven en barrios que no tienen agua potable, excluidos de todo. Decenas de vecinos que han salido a protestar en Las Heras, en Guaymallén, el barrio La Favorita. Yo, de los datos que voy recabando, es espeluznante el nivel de afectación de las garantías democráticas que se han venido manejando por presiones del Ejecutivo hacia la justicia. En Mendoza digamos, participar y expresarse puede constituir un delito o una contravención, y podés ir privado de libertad por eso. Esto no ocurría desde la pasada dictadura militar. La octava Cámara del Crimen, que era la Cámara Penal, Cornejo se la llevó puesta, la disolvió. Teresa Dey, para que ustedes sepan y tengan una idea de los antecedentes, publica su currículum, que estuvo en la Justicia Penal de Menores como secretaria de la Cámara Penal de Menores, justo en la época en que en la Argentina recibió una condena internacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un fallo histórico, que se llama la causa Mendoza, muy conocida por los expertos, porque le imponían penas de prisión perpetua a personas menores de edad en violación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces ella saca todos los antecedentes que ha tenido en publicaciones que tienen que ver con los derechos del menor y derechos del niño, pero se olvida de decir que el lugar donde se desempeñaba fue motivo de una condena internacional. Les aclaro a los oyentes que en esa época hubo 10 condenas a menores a prisión perpetua. De las 10 condenas en la Argentina, de las 10 condenas, 3 provenían de la provincia de Mendoza, justamente de la Cámara Penal donde se desempeñaba la doctora Dey. La doctora Dey, en su currículum, dice que colaboró con la redacción de las leyes de prisión preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe anual del 2016, dice que la ley que redactó la doctora Dey es contraria a los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, que constituyeron maniobras dilatorias del gobierno para no cumplir con los mandatos que tenía que cumplir sobre prisión preventiva. O sea, estamos hablando de que son organismos internacionales de derechos humanos, para que quede muy claro, que se han pronunciado expresa y explícitamente sobre los temas que Teresa Dey invoca en su concurso, sin hablar que también, por ejemplo, colaboró en la redacción del Código Contravencional, que nos hemos cansado de decir que eso es un catálogo similar al apartheid contra el que lucharon los sudafricanos, porque implica la segregación territorial. Ya con lo de Floyd en Estados Unidos, más las declaraciones de ayer de la propia ministra de Seguridad de la Nación, donde dice que no puede descartarse, porque a raíz del asesinato de George Floyd y de las protestas en Estados Unidos, que me parece que es un tema muy interesante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto a una situación de estructural de discriminación y racismo y de violencia contra esa minoría en los Estados Unidos. ¿Me escuchabas, Gaby? Sí, sí. Ayer, Sabrina Frederick dijo que en los casos de violencia institucional en la Argentina no podía descargarse también la presencia de estas situaciones de violencia estructural que implica el racismo, como la violencia contra las mujeres. Son violencias de carácter histórico, estructural, que obligan a los estados a tomar medidas positivas. No puedes estar cruzado de manos frente a estas situaciones. Esto, precisamente, es lo que consagró el código del apartheid cuyano, al segregar espacios públicos a los sectores más excluidos y sometidos, al estilo Mickey Vainilla, digo yo, cuando Mickey Vainilla le dicen, él dice, yo con los pobres no tengo ningún problema, mientras ellos estén allá y vivan allá, ¿no?, en los guetos, ¿no?, y se mueran allá y vengan a cortarte el pasto o venga claro. la sirvienta a tu casa. Esa es la concepción de Mickey Vainilla. Entonces ella participa en el Código Contravencional. Fíjense ustedes que el ministro de Gobierno de Cornejo pasó a ser integrante de la Corte. Como ministro de Gobierno presentó el Código Contravencional. Ahora como ministro de la Corte va a juzgar su constitucionalidad. O sea, están de los dos lados del mostrador. Gobiernan y se controlan ellos mismos. ¿Me explico? Totalmente. Alfredo, y pensaba, digo, en por un lado, en además el cerco mediático y bueno, y cómo los medios hegemónicos, ¿no?, también están en esta alianza profunda. Y por otro lado, cuando se habla de esta salida de Nanclares, bueno, aparece desde los movimientos feministas nuevamente esta consigna, una mujer en la corte, ¿no?, que era la que tuvimos en su momento cuando presentaron a Valerio, y ahora aparece otra vez una burla, porque claramente ser mujer o portar un cuerpo de mujer no quiere decir que sea feminista. Aparece María Teresa Day, que es todo lo contrario, ¿no? María Teresa Day expresa un derecho patriarcal. Claro. El derecho lo hicimos los hombres. El derecho es la expresión, digamos, ¿quién hacía el derecho? Cuando se hizo la Revolución Francesa, se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. O sea, tenías que ser hombre y ciudadano para ser parte de esa declaración, que entonces no era tan universal. ¿Me explico? Totalmente. Los senadores, los diputados y demás, los reyes, digamos, han sido hombres. Son ellos los que han redactado las leyes. El movimiento feminista impacta a lo largo de tantos años de lucha y genera instrumentos legales donde por primera vez son las mujeres las que pueden redactar las propias normas y instrumentos legales que en la Argentina tienen una jerarquía de carácter constitucional. Entonces no puede ser que Teresa Day desconozca la discriminación de carácter estructural que está en la Convención de Naciones Unidas contra toda discriminación de la mujer. Es decir, estamos la Convención de Belén do Pará, que habla ya específicamente de la violencia, pero sobre el tema de la discriminación, que es muy importante, que de 7 personas que integran el máximo tribunal de Mendoza, el gobierno pretende decir que porque ponemos a una mujer estamos cumpliendo con el reclamo histórico de la exclusión de la mujer del máximo tribunal y de la mirada de género que hace falta, que nos hace falta, porque seguimos teniendo... Pues, sí, me parece una burla, y su declaración en contra del aborto peor todavía. Exacto. Y cuando le preguntaron sobre la perspectiva de género, dijo, no voy a opinar sobre eso, cuando tiene el deber de opinar, qué sé yo, ahora es obligatoria la capacitación en materia de género, por claro. Micaela, no tiene absolutamente un solo antecedente en materia de género, mujer. Entonces, estás incorporando a una persona de sexo femenino a la corte, pero no estás avanzando en eliminar las desigualdades de las cuales son víctimas las mujeres en forma... Totalmente. Alfredo, y a partir de este pedido de remoción, ¿cómo seguiría? Y también se hablaba de la posibilidad de que algunas personas o organismos también pueden presentar impugnaciones, ¿es así? Sí, yo sé que muchas impugnaciones se van a realizar. Sé que al poder no le importa que las asociaciones civiles y que el pueblo se exprese. Ellos tienen la mayoría en el Senado y van a avanzar, ¿no? Estamos en pandemia, la gente está pensando en otras cosas, la crisis es terrible, el país que nos han dejado está destrozado. Y poca gente logra advertir la importancia que tiene esta terrible acumulación de poder, prácticamente la suma del poder público que van a tener este partido que supo ser democrático, supo ser republicano, pero que ahí claramente es todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, van a probarlo. Ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con las denuncias que nosotros hacemos por corrupción? Porque la ley dice que aunque la nombren emperadora de, qué sé yo, de imperio austrohúngaro-prusiano, no se puede archivar. O sea que va a asumir, si aplica la mayoría automática que tiene en el Senado, es probable que asuma, pero va a asumir por primera vez, vamos a tener un miembro de la Corte denunciado, investigado, y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario, llegaremos hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema Universal de Derechos Humanos, pero esta designación no va a quedar así. Sabemos perfectamente bien que la doctora Day no reúne las calidades que exige la Constitución. No somos solamente los organismos de derechos humanos los que nos oponemos. Todos los sectores de la oposición política e incluso del propio oficialismo, como por ejemplo la declaración del doctor Alejandro Pérez Gualde, que para el que no sepa es un constitucionalista de origen radical que fue miembro de la Corte y que renunció en la época de Cornejo. Uh-huh. Y el profesor de Derecho Constitucional ha hecho declaraciones públicas diciendo que la doctora Day no tiene los requisitos. Entonces, esto no es una cuestión que tenga que ver con un sector, sino que prácticamente todos los sectores de la sociedad le están diciendo al gobierno, pará, pongámosle un punto final a tanta arbitrariedad. En definitiva, mi conclusión, Gaby, es que es muy probable que el poder logre imponer a Teresa Day en la Corte, pero lo que va a quedar es una Corte adicta, una mayoría automática. Y esto va a ser el punto final de esta degradación institucional a la que nos han llevado este gobierno macrista y este gobierno macrista. Seguro. Alfredo, como siempre, te agradecemos mucho. Y bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo en relación a María Teresa Day. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias.